estamos en contacto con Juan de Almirante Brown. Juan, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Nos escuchás bien? Un poquito bajo. Un poquito bajo, si podemos subir el retorno ahí al muchacho, ahora nos escucha mejor. Espero que sí. No. ¿Ahora? No. Bueno, igual seguimos y trato de hablar un poco más fuerte. Ahí va. ¿Cómo andás, Juan? Contanos mínimamente y rápidamente, porque sabemos que estás ocupado además. ¿Cómo viene el tema de las elecciones de la CTA que se van a realizar el 29 de mayo? Bueno, básicamente acá en Almirante Brown hay dos listas. Una lista que responde a la... que es la lista 1, muy chica y que se expresa, digamos, en los sindicales, la oposición a la seccional combativa, democrática, que dirigimos Beate, Almirante Brown, Presidente Perón, y otra lista de la que formo parte, que es la lista 20, donde integramos el resto de las agrupaciones combativas. Que unifiquen a los trabajadores para luchar contra el ajuste por todos sus derechos. Decía, las distintas agrupaciones de ATE junto a los compañeros que dirigen hoy la CICOP, son los médicos de los hospitales del Meléndez de Bursaco, del Grierson de Guernica. Además hay compañeros del FOL y hay algunos compañeros docentes. Eso es principalmente la composición de la lista. Lo que hoy estamos denunciando es que la lista 1 estableció en la casa de la candidata secretaria general la sede de la delegación electoral, nada menos. En el límite del distrito de Almirante Brown, en Solano, cerca de Quilmes. Es de la candidata secretaria general de la lista 1 en Brown. Exactamente. Es en su casa, Marta González estableció en su casa la junta electoral. En realidad no nos sorprende porque tiene ya antecedentes la compañera de una vocación poco democrática. Ya en el 2007 se adjudicó el triunfo electoral en ATE. Bueno, nosotros decimos que ese triunfo solo existió para sus amigos periodistas, que además eran amigos del intendente de turno. Lo que estamos planteando es que la Junta Electoral Nacional no puede avalar este intento de fraude, que tienen que rever la situación, que tienen que ser los propios trabajadores los que decidan el destino de la CTA. Y bueno, evidentemente, que la Junta Electoral funcione en la casa de cualquiera de los candidatos de las listas da una idea de los planes poco transparentes de esta gente, ¿no? ¿Cuál es la actitud que ustedes van a tener en caso de recibir una respuesta negativa desde la Junta Electoral Nacional? En principio nosotros salimos a dar difusión con comunicados de prensa y, bueno, agradecemos por supuesto el llamado. Estamos presentando una carta documento a la Junta Nacional y queremos evitar llevar esta situación al Ministerio de Trabajo. Nos parece que no es lo más sano que tenga que intervenir el Estado en estas cuestiones, pero tampoco vamos a permitir que se avance de esta manera con el fraude, ¿no? Sí, como vos decís, si bien no sorprenden maniobras fraudulentas, no dejan de indignar. ¿Cuál es el estado de ánimo de la muchachada ahí en Brown frente a las elecciones? Bueno, en general estamos muy entusiasmado, precisamente porque sumamos compañeros de las distintas agrupaciones. Es un poco un desafío, nos vemos en un desafío que entusiasma, que es poder juntarnos compañeros de distintos sectores de trabajo, distintos sindicatos incluso, con los que nos encontramos muchas veces en la lucha, pero esto implicaría un salto de calidad, ¿no? Empezar a conformar equipos conjuntos que para dar respuesta, para organizarnos con más solidez frente a los ataques de ajuste del gobierno y las distintas patronales. Implica además poder ser una referencia tal vez para muchos trabajadores que hoy no encuentran un espacio donde organizarse. Uh-huh. Y bueno, y sabemos que son miles los trabajadores que empiezan a decir basta ante la explotación, ante las condiciones precarias de laburo, y siempre fuimos solidarios con los laburantes en sus conflictos. Poder dirigir una CTA distinta, que realmente sea independiente del gobierno, de las patronales, y que sea democrático y de lucha, creemos que puede ser una alternativa válida en ese sentido. Esperemos que sí, porque todos los que, la mayoría por lo menos de los que participan en la lista 20, han estado participando siempre en la solidaridad con los conflictos que hubo en Lourdes, pero en general en el parque industrial de Bursaco, y justamente no estaría nada mal, sería una buena señal que haya una CTA en la que los compañeros puedan por lo menos contar con un aliado más para las luchas que se van a venir, que no son pocas, ni van a ser sencillas. Te quería despedir, porque sé que te decía y me habías comentado que estabas apurado, y te comprometo para el jueves que viene, como van a ser las elecciones, nosotros salimos después de las 18 al aire, para no abrumarte en el peor momento, a lo mejor, que te podríamos llamar, te pediría que vos nos llames y así nos vas contando, aunque no haya resultados finales ni nada, pero por lo menos para que nos des un pantallazo de cómo vinieron las elecciones, qué pasó con el tema este de la denuncia que hiciste y cómo se desarrolló todo el comicio. Bueno, me comprometo entonces y les agradezco el espacio. No, al contrario, siempre están estos micrófonos abiertos para lo que ustedes necesiten. Está claro. Muy bien. Gracias, Juan. Un abrazo. A ustedes, abrazo. Saludos a todos. Bueno, estábamos con Juan y hay un festival que justamente se está organizando. Así es, en el marco de la campaña por las elecciones de la CTA, la lista 20 va a organizar un festival este viernes 23 de mayo a las 19 horas en Boedo 220 Lomas de Zamora. Esto es el local de ATESUR. Así es. Así que están todos invitados. Repito, en el marco de lo que venía comentando Juan, de estas elecciones que son el jueves que viene, el jueves 29 de mayo. Bueno, la lista 20 está organizando este festival. Y sería una forma de darles un espaldarazo. Uh-huh. Es en el día de mañana. Así es, mañana mismo. Bueno, vamos a un breve respiro y volvemos aquí a Sembradores de Vientos hasta las 20.